Bienvenidos al programa con menor audiencia de la radio mexicana. Cállate, podcast. Presentando a las jóvenes promesas de la adopción. Controlador. Tengo 15 años, soy tu padre y no hay más padre al día. ¿Quién se llama si le voy a dar? ¡Ábrele, ábrele, la chingada! ¡Cállale, perro, ábrele, avánzale! ¡Maldita palabra! Toda la gente está encerrada, Rafa, porque está escuchando tu programa. ¡Manolo! ¡Oye, mira, ahora quedó todos ustedes a una hostia! ¿Qué están haciéndole feo al señor Chapo? No, no, jamás. Pero es como esta guapa. No, no, no, no, no, podría cansarme de escucharte. Yo sé. Es que sé. Te voy a morir por 5 años. Yo te lo dije. Yo sé, estaba aquí, estoy sentado. No. Así que pinche programa. ¡Y Rafa! ¡Soy la del plátano! ¿Qué? ¿Qué le indica ese papá? Bueno, porque yo no entiendo más palabras. Ay, no se me llega, yo voy a calar. Ay, no. Vulgar, ay. Chicos, son suecos. Cortar cabezas. Y me darán sus caballos. Chicos, madre, no. ¿Por qué me contestas así? Ya no me ama. Esto es. ¡Cállate! ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué o qué? ¿Ah? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué onda? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hay, amigo? ¿Qué? ¿Qué hacen en este... ¿Qué hacen en mi en casa? En este subestudio. ¿Qué hacen en mi casa? Bueno. ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Ah. ¿Moviste a nuestro supersistema? No, pero no es eso, ¿sí? Vamos a ver, ahora empezar. A ver, va desde el principio. Yo ahí escucho ya. A ver, vamos a hacer la broma otra vez. Ahora sí, hazla bien. De que no nos hemos visto en todo este tiempo, güey, ¿sale? A ver, deja de ver tu celular, güey. Estoy checando que mi hija ya salió de trabajar, güey. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué andas haciendo por aquí? Pues yo aquí vivo. En tu casa. Yo aquí vivo. ¿Quién es ese muchacho que trajiste? Ese jovenzuelo. Uh-huh. Es... Fer. ¿Qué onda? Se llama Fer. Sí, ya. Ya. Hola. Se destapó. Dígame, Luis. ¿Luis? ¿Luis? Luis. Ah, eres Luis ¿En Fernando. Serio quieres que te digamos Luis? Luis. ¿Eres Luis Fernando? Ah. Huicho. Ya, mira, ya van por la... Por... ¿Para qué te preocupas si hay... O sea, yo sé que tú eres un padre responsable. No, nada más soy al tanto, güey. Pero en una pareja son dos. Así es. Entonces deja que la otra o parte... O sea, si a ti te regalaron una mezcladora, tú la debes de abrir. Sí. Por lo menos usarla. Bueno, a ver, vamos en orden. Buenas noches. Aquí estamos, pues en esta cosa que no sabemos muy bien qué es. Es el encuentro de tres. Es el encuentro de tres mundos. El encuentro de tres personas. Este podcast se llama... No tenemos dignidad ni palabra. Ni nada importante que hacer con nuestras vidas. Así es, todo abreviado. .com. Abreviado. Ajá. ¿No? NT. NT SXYZ. Así es. Y bueno, ya escucharon a Manolo, nuestro querido amigo. Está Luis. Luis. Antes conocido como. Otrora, el controlador. El controlador. Yo soy Rafa, no sé, a lo mejor ya se olvidaron de. De mí, de tristemente. Voz, tenemos público aquí. Bienvenido al público. Y Pet Friendly. Es Pet Friendly este programa. Pet Friendly. Es Zeus ahí que está con nosotros también. Y. Era la oportunidad que subiera Luigi aquí para darle una clase a muestra. Ándale, una clase gratis de comportamiento. ¿Nosotros a él o él a.? Ambas. ¿Y qué estamos haciendo aquí, amigo? A ver, platícanos. Nada, es un encuentro de pues. Pues nada más por grabar, ¿no? O sea, es que nos encontramos un día en vacaciones. Que no me escucho ni madres. Sí, ¿por qué no te escucho? A ver, es que súbele ahí, mira. ¿En dónde? Ahí, ese. Aquí le subo. Pues ahí. Ahora sí me escuchamos. Me escucho mucho, ya. Tú sí te escuchas bajito, ¿no? Sí. Me escuché. ¿Por qué? No, ¿sí está prendido tu micrófono? Sí. ¿Está desconectado o algo le pasa? Ah. No. No, mira. De hecho, todo se escuchaba bien hasta que alguien te movió. Sí, alguien le echó. Es que no sé qué hice, güey. Habían hecho, bueno, para ahí los niveles sí se... Sí, claro. Sale, y vale. Bueno, básicamente... Es para recordar qué hacíamos. A ver, extrañaste, di la verdad. Sí, los extrañaba. Extrañaba platicar brevemente con dos masculinos, Extrañabas así. Hablarle al micrófono. Así es, también. ¿No tienes más amigos? Sí, pues, pero ninguno de estos amigos tiene... La cajita de micrófono la tiene guardada tú. Si yo tuviera que guardar la cajita de micrófono, pues habría mi propio programa. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar tu programa? Manolo, nada más. Manolo. Sí. Manolos. El podcast. Suena como cuando Kiko se separó de la... Sí, de la vecindad chavo. Y se hizo su propio programa, ¿no? Que se llamaba Kiko. Sí, el circo de Manolo. Había uno que se llamaba A que Kiko. A que Kiko. A que Manolo. ¿Te acuerdas de ese programa? Salía con Don Ramón. No. No sé por qué, bueno, Don Ramón y Kiko salieron de... ¿Cómo se va a acordar si es 10 años menor? Ah, cierto. El caso es que salieron y hicieron su propio programa que se llamaba A que Kiko. A que Kiko. No me acuerdo y como no Kiko, el personaje de Kiko no me gustaba, no... No, no, pues a nadie le gustaba, pero... ¿Lo pasaron en algún lugar? Sí, en Televisa, era un programa de Televisa. Bueno, no estoy seguro. Pero el caso es que Don Ramón... En ese programa era tendero de una tienda. Ah, sí. Ahora una campanita y el Pablo siempre funciona. Y Kiko era como el ayudante. Entonces eran las mismas bobadas de que Kiko hacía tonterías y Don Ramón le daba su... ¡Pling! Su moquete. Sus moquetes y ya. Pero no salían ningún otro personaje. O sea, es que sí sabía que existía, pero nunca lo vi. Búsquenlo en YouTube, se llama Ake Kiko. Ah, probablemente no lo busque, pero... Pero está bien. Pues es que Don Ramón se murió primero, ¿no? Antes de que Kiko antes de que grabara ese programa. Antes de que se, sí. Antes de que se no, wey, fuera si de se televisión. Salieron juntos. Ah, ¿sí? Sí. Hubo un tiempo en el que se fueron y luego regresó. Sí, pero sí se murió primero, definitivamente, porque Kiko pues todavía ni siquiera se muere. No. Entonces sí, se murió primero. ¿Cómo se llama? ¿Carlos Benavides? ¿Cómo se llama Kiko? No, Carlos Villagrán, como Kiko. Villagrán. Que sí está así como ya muy decadente, ¿no? O sea, como... Pero sí. sigue siendo Kiko, ¿no? Está como no, la chilindrina. No, ¿no sienten como que somos Kiko en este momento? O sea, podremos hablar como todos de somos Kiko. Todos los personajes que siguen siendo decadentes y... Por ejemplo, la güereja, ¿se acuerdan de la güereja? Sí. O sea, sigue haciendo su personaje de la güereja, pues, uh-huh. Y pues ya tiene como 1000 años, ¿no? Pues era como Chabelo, que también ya... Ajá. Ya, la ya. Chilindrina, ¿no? Que la chilindrina mucho, creo que sigue siendo su show. Bueno, y aún así, hay gente como nosotros que ya... Viejos, decadentes, no entendemos que ya nos vemos ridículos. Por eso les digo, ¿no piensan que somos como Kiko? Somos por eso Kiko no nos, de los... pero lo bueno es que no nos vemos. Somos el Kiko de los podcasts. Hay güeyes más viejos haciendo podcast, ¿no? ¿Hay qué? Hay güeyes más viejos haciendo podcast. Sí, pero pues tienen éxito. Pues algún día. Nosotros no tenemos éxito. Somos los más viejos, pero menos exitosos. Exactamente. O sea, se compensa que es como un punto medio. Exacto. Exacto. Pero bueno, aquí estamos, Estamos grabando, todos están degustando... Ah, sí, iba a decir. A ver, Manolo, platícanos, explícanos. Es que yo sigo a ver, enfrente aquí de cierto espectador que tal vez es chef. Ajá. ¿Cómo explicarías tu botana del día? Cosas sin grasa. Sin grasa, sin irritantes. ¿Qué más te puedo decir? Es como una torta... Se llama alimentos food maps. No, es la... ¿Cómo le llaman? Le llaman food de una maps. Forma aquí. No sé cómo le llaman. Es la torta de albañil, pero deconstruida, ¿no? Sí. Sí está... Es una tosta de avocado. No, es correcto. Tosta de aguacate. Es una tosta de aguacate. Con luna de... Con unas... Con lámina. Lámina de queso panela. De lácteo. ¿De queso panela? Chip panela. Güey, te pregunté y fui muy claro, güey. ¿Pedimos algo para cenar o nos vas a dar pura agüita y yo tofu? No les di agua, tú trajiste la cerveza y yo sí tengo mi agüita. Y dijiste, no, yo encargo, no sé qué. Y no, o sea... No dije encargo, dije, yo me encargo de la cena, me dije, voy a encargar. Ah, Dios, esto es el pendejo soy yo. Sí, güey, o sea, estás poniendo palabras que yo no escribí. No, tú esperas llegar y que veas unos taquitos, un hot dog, algo. Pues sí, ese era Cállate Antes. ¿Dónde? Pues antes de que fuera, tuviera gastritis biliar. Y ahora llegamos y ahora es Lo que pasa es que el estrés de este programa me afectó en mi salud. O sea, ahora hasta nos va a terminar demandando, yo creo. Podemos. Ajá. Es el manual listo. Porque a ver, yo no sé esa historia. Fashionista, fashionista es una mona. Hola. Que luego llega más público, que se integra. Se está llenando la sala. Oh, wow, que okay. Ya deberemos de irnos y regresar más seguido, ¿no? Que tenemos público. No se estén burlando de aquí, de los señores. Sí, lo que pasa es que el estrés ¿ves lo que provoca? Por hacer el, por esos 15, 16 años que hicimos Cállate, o 17, no recuerdo bien. Ajá. Hasta lo olvidé De tanto que fue. Mi terapeuta me pidió que olvidara, que ya. De olvidar esto. Uh-huh. Pero que regresáramos para ver si eso cerraba el círculo. Ay. Pues, vamos a, bueno, pero no dejaste que terminara uh-huh. su historia de la fashionista. No, la fashionista. Ah, de fat. Ajá, es una mona gorda. Ajá. Obesa. No se dice gorda. Gigante. Se dice afroalimentada. Ah, ándale. No, afroalimentada sería flaca, güey. Sobrealimentada. Supraalimentada. Ajá, que estaba en una cosa que se llamaba A6 de Copas, una cosa así, como un podcast de mujeres que hablaban sobre ya, cosas. Sí, como de feministas mujeres. O así. Pues no, sí. Como de temas de mujeres. O sea, como un Cállate Podcast, pero. Pero al revés, podcast de mujeres gordas. Mujeres gordas. Okay. Entonces creo que esa bueno, me salió, ¿verdad? Si el público femenino dice que. Que podemos entonces decir. Entonces lo podemos decir. Ajá, entonces era un podcast. Se salió del podcast porque no sé por qué diablos. Y entonces ahora, o sea, como a las dos semanas ya está demandando a todo el mundo porque le causaron daño. Trauma y todo. Ajá. No manches, que es porque, neta. Porque pues, ya no hace nada, ya no la quieren y ya. Y de hecho, les tengo que presentar aquí su citación. Para el Ministerio Público. No manches. Están demandados por. Por estrés por daño moral. Laboral. Ajá. Daño moral. Uh-huh. Daños irreparables a tu. Porque no puedo recuperar la comida que se comieron aquí en mi casa. Ni el alcohol que se tomaron. Entonces, pues bueno, todo eso me causó gastritis. Ajá. Entonces, pues tengo, de alguna manera tengo que. ¿Y como de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto va a ser la demanda? No, pues ya estamos hablando de dólares, millones de dólares. Millones de dólares. Ah, no dólares, argentinos, güey. Ameros. ¿Ameros? Ameros. Bueno. Esa era una canción. Amero. Tenemos que cantar. Debemos dedicarnos a hacer cantos gregorianos. Oh, ándale. Dorime. Ameno. Ameno. Dorime. Bienvenidos a su podcast de cantos gregorianos. Dorime. Son ideas que salen. Ameno. Como ven, estamos en nuestra etapa. ¿Cómo se llama? Creativa. Ajá. A esta edad son bien creativos sí. Los niños. Que alguien que sí cante de verdad nos diga qué tono de voz seríamos. Sibarito, no. Sibarito. Barítono. Dorime. Ameno, ameno. Lanzire. Mi Fer puede hacer los grabos. Lanzire. Dorime. En realidad no sé. Tenor sí es el que tiene la voz más grave, ¿no? Sí, claro. Hay unos más graves todavía que tenor, ¿no? Contratenor. Ajá, creo que sí. No estoy seguro. ¿Qué pasó? ¿Quién nos está...? El tenedor. Bueno, es una de las ideas que tenemos. Bueno, el caso es que... A ver, vamos a aclarar. Este no es un episodio oficial de Cállate Podcast. No, porque es Cállate, ¿no? Cállate, ya terminó. Pero sí es Cállate. O sea, ¿ah, sí es Cállate? Son como las... Las moronitas de Cállate. Ya lo que dejas abajo y que dices, ah, mira, se me cayó. ¿Te ha pasado que no sé, te estabas comiendo algo y al final que ya se terminaron tus papitas? Wow. Encuentras una así tirada, un pedacito y dices, pues ya, me lo chingas. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿No? Nomás la sacas así. Entonces, eso es el episodio de hoy. Es como es como cuando así vas en la calle. Ajá. Tú así caminando así bien seguro de ti mismo, te tropiezas, te caes. Te levantas y se te cae el celular o la cartera, así que es así como ya perdiste tu dignidad, pero la sigues perdiendo un poquitito más. Sí, ajá. ¿Así? Sí. Y luego das un paso y pisas caca de perro. Ándale, exactamente. Ya, esa es como la caca de perro. Esa es la caca de perro de caca de perro. Podría llamar ese episodio. Pero también hace rato dijo que era el epílogo, ¿no? Ah, ya es un epílogo. Que dijo que era como un epílogo. Entonces ya esto se llama, ya no es Cállate, ya es el epílogo. El epílogo. Yo soy Epigmenio, tú eres Epitafio y tú eres Epistemio. Epistemio. Y esto es epílogo. Me gusta, me gusta. Ay, está qué rápido. No, no, qué bárbaro. Me hubieran dejado a mí producir esto. Exactamente, no sé pues, por qué. Sí, no sé por qué en 17 años nunca dijiste, ay, yo produzco. No, pues porque justamente se le ocurre hoy. O sea, ¿hoy para qué? Hoy ya para qué, a ver, mira. Es que me causaba estrés, cállate. O sea, que no esperen nada, o sea, no va a haber nada, nada, o sea, no, no, cero no, contenido. Nada. Eso es un... Ah, y ahorita que decías de caca. Caca. Fíjense que vi... Bueno, qué manera de conectar los temas, Manolo. Una nota en Instagram. ¿Se quedan de ver para ensayar esta parte o qué? Claro, se lo toca. Entró orgánico, no sé, no forzado. Así es. De una página en Instagram que se llama Tribu con V. Así, Tribu. Tribu. Ajá, que descubrieron que en Chile hay una app que se llama Caga App. Caga App. Caga App, en chileno. ¿Tú qué hablas chileno, controlador? Chileno. Chileno. ¿Cómo se dicen los chilenos? Hueva, huevón. Huevón, huevón. Sí, cachai, huevón. Cachai, huevón. Epo, no sé qué. Que se llama Caga App, que sirve para buscar ubicaciones de baños. Evidentemente restaurantes, baños públicos que estén limpios. O sea, baños que estén... Ah, tienen que estar limpios. Sí, por eso decidí que sí sería bueno platicarlo porque seguramente tú no harías del baño un baño que no estuviera pulcro. Obviamente, ¿no? Así reluciente. No. Tendría que estar pues ya así en las últimas para entrar a un baño. Entonces así. Yo creo que está cagap. Cagap. Me gusta, ¿eh? O sea, ¿te gusta cagar? Se me hace muy buena idea, pero yo no creo que nada más sean baños limpios o sí. O sea, pues, en esencia sí. ¿Quién determina? ¿Estás escuchando mal, no? ¿O es mi imaginación? Pues, todos lo estamos escuchando mal. Ah. Ya. O sea, porque lo que yo haría, o sea, se me hace una súper buena idea de app, pero yo haría una app de ¿Por qué me estás dando así como si fuera mascotita? Como cada 5 minutos tenías que darle de comer, ¿verdad? Sí. Es como el Tamagotchi. Estamos haciendo un experimento. Estamos en la hora de Pavlov. Con el sonido, ya es. ¿Me estás condicionando? Ya para que no diga mis cosas, ¿verdad? ¿Eh? Así es. Bueno. Nada más iba a decir que yo haría la misma app, pero que entren todos los baños disponibles. Pero, y ya los vas clasificando por limpio, menos limpio y así y asqueroso. ¿Y bajaste la app? No. Es que justo eso sí es interesante, pues tienes que hacer una calificación, una reseña. Ajá. Es que el experto en esos temas es Rafael Bajar. No, y está bien. Ah, a lo mejor hay reseñas, ¿no? ¿Qué diría una reseña? Baño de... cachai, baño. Cachai, weón, el baño de... No sé si es huevón. Por ejemplo, el baño de la Plaza de la Paz. Te hablan... Es que nos están dando aquí una información, perdón. Este es libre, tú puedes hablar fuerte, no pasa nada. Es que hay un... que aquí en Guanajuato hay necesitamos, un tipo necesitamos datos, Instagram. Necesitamos información. O sea, esto no es entonces... No puedo decir un chavo, necesitamos decir un chavo que se llama. Ajá. Y este es su TikTok. Pues búsquenlo. ¿Pero qué? O sea, él va a los baños públicos de Guanajuato. Ajá. Y da sus, o sea, da sus reseñas. ¿Qué voy, güey? Es lo que te iba a decir, güey. Que es que puedes caer en el error. Por ejemplo, el baño que está en el Jardín de la Unión. En los baños públicos que están en el Jardín de la Unión. Abajo, ¿no? En el baño, o sea, yo podría decir que para ir a echar una firma, están limpios. Ok. Y como que el señor siempre está, o la señora siempre está ahí limpiando. Pero estoy seguro que tú no irías ahí al baño. ¿A hacer popis? No. No, o sea, no irías. Yo así, no iría a ningún baño público. Prefiero ir a mi casa. Yo tengo aquí viviendo 35 años en este pueblo, Rascuacho, y nunca he entrado a ningún baño público de esos, güey. Yo no hemos entrado a hacer pipí. No, yo nunca he entrado a... David.Rivera B. Ese es el que va a los baños a hacer... ¿Qué? O sea, güey, a ver, tenemos 17 años intentando a ver si alguien, güey, nos toma en serio. Y un cualquier ahí morrito dice, yo voy a ir a ver a los baños públicos. Y ya es famoso, güey. ¿Cuántas visas tiene ahí, por favor, público que nos puede decir? 2,000. Entonces más. Es más, 2,100, o sea... Que fueran 1,000. Que fueran 200. Que fueran 200 ya es más que lo que nosotros tenemos. Si hubiera 16, es más lo que tenemos. Y todo para hablar de caca, güey. Bueno, de baños. Bueno, o sea. Podrías hacer eso, güey. Podrías ir ahora con un medidor de partículas o de bacterias, güey. Ándale, ándale. A los baños de manera más científica. A decir, ah, bueno, ahora quiero. En base al TikTok de David. Ajá. Quiero, ahora voy a experimentar a ver si no hay bacterias. O sea, ¿qué tan limpios sí son, de verdad? ¿Tú crees que haya medidores de así de partículas? Un contador Geiger. Excrementales, ajá, como los... ¿Cómo se escuchan esos? ¿El Pato Lucas? Esos que cuentan la radiación que hay en un lugar, pero que cuenten la cantidad de caca en el ambiente. De bacterias. Ajá, de popó. Sí. Debería haber, ¿no? No sé si alguien lo inventó. Pero bueno, ahí están más ideas, ¿eh? De esas maquinitas que, como en Chernobyl, que decían, oye, pero está súper tóxico. No. Y no, no. Están no. en los niveles permisibles. Ajá, exacto. Uh-huh. Exacto, exacto. Pero fíjate, les voy a dar un dato que les va a volar la cabeza. ¿Dato de caca? ¿Dato de caca? Sí. Se meten a Google Maps y tienen un apartado especial para buscar baños. Ah, ya, o sea, ya existe. Ah, sí, pero ese es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Qué tiene diferente? A lo mejor en Google Chile no aplica, pero... Ajá. O sea, por eso digo que es baños limpios, güey. Ah. Porque en sí, en el Google Maps aparece en sanitarios, o sea, el simbolito de baños, ¿no? Pero, a ver, es que imagínate, a ver, O sea, donde puedes ir a echar a cagar, pues. Ok, pero imagínate, te voy a contar una anécdota. A ver. Creo que fue el año pasado... Iba yo hacia Guadalajara en la autopista y, o sea, güey, llegué a una caseta y ya no aguantaba, güey. O sea, como que algo me cayó mal. Llegaste a un Papa John's. No, pues a las de esas, pues a los baños que hay ahí de las casetas en la autopista. No sé si se llaman Papa John's. Bueno, es que hay unas pizzerías y luego hay... Bueno. Papa John fue el que se comió y le hizo... Entonces llegué así a un lugar bien gacho, güey, pero pues qué, o sea, no había de otra, güey. Ahí sí, o sea, era eso o manchar mi coche, güey. Ajá. Y, ni modo, pues tuve que entrar, güey, es un baño gacho, gacho, feo, güey. Pero feo, así. Oy. No, feo. Feo. ¿Cuántas caquitas le pondrías? Sí, entre más caquitas, más limpio. Más. Sí. No, debería ser al revés, ¿no? No, donde entre más cacas, ajá, es que puedes cagar ahí. Ah, no, pues una media caquita, yo creo. ¿Cómo dijiste? Un granito de elote. Un granito de elote. Medio mojoncito. Medio mojoncito le pondría. Gacho, güey, así sucio y de esas que ni cierra bien la puerta y estás así agarrándole para que nadie vaya a entrar, güey. Y feo, ni tapa así de, o sea, si te sientas directo en el, ¿cómo se llama? Pues es de aguilita, tienes que ser de aguilita. Ajá, pues sí, güey, ¿no? Entonces, fue muy feo y nunca entraría a un baño así, a menos de que de verdad la urgencia sea máxima. Entonces, uh-huh. Y a lo que iba era lo siguiente, imagínate que tienes una emergencia en Chile, po. Ajá. Y abres tu caga app. Porque dices, güey, tengo diarrea, necesito en este momento un baño. ¿Quién me podrá salvar? Caga app. Pero resulta que caga app te pone nada más los baños limpios y te dice, el baño limpio más próximo está a 3 kilómetros y medio. Ajá. Dices, güey, no voy a llegar en 3 kilómetros y medio, ya me cagué, güey, la verdad, discúlpenme. Bueno, sí. Dime el baño más cercano, no le hace que sea el más puerco. No vas a poder. Pues no, está muy mal, güey. Es que, bueno, se trata de que sea un baño limpio, güey. O sea, que tenga 5 cacas. Pero no siempre puede haber... No siempre... Entre 4.5 y 5 cacas de calificación, güey. No, yo creo que sí debe tener así como su todo. O sea, sí. No sé, es que tú... No sé, güey. No sé. Habrá que probarla, que habrá que ir a Chile para ver y probar la aplicación. La verdad, no creo que en Chile haya baños como los de aquí, ¿no? Así como de ahí, con una lámina y una puerta y una tina ahí donde tienes que echarle agua. Yo creo que allá son un poco más civilizados, ¿no? ¿En Chile? Los chiles son un poquito más civilizados. No creo. Bueno, sí. Igual y sí, no ¿Más sé. ¿Más pulcros? ¿Crees? No sé si pulcros, pero más civilizados, sí. O como en la India, que nada más es así un hoyo y ahí te sientas, güey, todo el mundo te ve. Así, en Estados Unidos, ustedes que son multifacéticos. Multiorgásmicos. Son internacionales. En Estados Unidos los baños son así, el baño pulcro, no es como un baño de Pulp Fiction o de... Aquí el público nos dice que en Chicago fueron a un baño público muy feo. Chicagas. Oh, sí. Ah, ya, ya, sí, cierto, ahí, en un parque. Ajá. En Chicago. Sí. O sea, ¿Chicagaste? No cagué. Pero entonces, sí, en primer mundo, o sea, estamos hablando que en primer mundo hay baños feos. Ah, pues sí. O sea, no es así como el baño perfecto. Es que la app así, esa sí es útil en un lugar, en una situación así, porque estás de vacaciones, tu hotel está a 16,000 kilómetros de donde vas, te la pasas caminando todo el día y luego sí es necesario buscar un baño. Y sí, yo sí usaba o he usado así el mapa para buscar un baño. Eso sí, en Estados Unidos no es como aquí que entras a un baño y hay una señora cobrándote $5 y dándote tres cuadritos de papel. O sea, ya son públicos y son que envuelve con su manita. O sea, y no, guácala, güey. Esa es la medida. Una, dos vueltas y $5. Y que aparte estás así cagando y la puerta nomás es así como un pedacito que te tapa así de. Sí, te tapa de la espinilla aquí al cuello y pasa la doña así trapeando hacia afuera de. Joven, ¿cómo está? ¡Qué asco! Buenas tardes. Ay, joven. Joven, buenas tardes, ¿eh? No. Voy a estar trabajo. Limpiando, ¿eh? Entonces... no manches, güey. Ajá. No, fíjate que debo decir, por ejemplo, ahorita me acordé de los baños de mi oficina. Ya, están súper chidos, güey. O sea, O sea, tu oficina es tu casa, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, o sea... Sí, exacto. Sí, tiene razón. Está muy chido, güey, ¿eh? O sea, hasta con la puerta abierta puedo hacer todo. Nadie me molesta. Bueno, es un buen tema de baños. Yo como en mi trabajo tengo mi propio baño. Que es un buen tema eso de los baños. Sí, pues ahí está. Yo trabajaba en una institución de mucha clase en este estado. Óndale. Y en los baños en los que estaban así que iba toda la gente bonita, parecía, híjole. ¿De cantina o qué? No, hombre, horrendo. ¿Sí? Aparte, yo, sí, no. Como que había gente que llegaba, checaba y se metía a cagar. Entonces ya a las 8 de la mañana ya estaba así crayoneado todos los baños. Copeteadito. Olían ameados. Barquillito. Y se supone que es así la elite de la elite, entonces. No, está chido. Entonces imagínate que llegas a un excusado que está así... Copeteadito. Y no hay de otra, güey. Aquí en las tamboradas en Guanajuato pasaba muy... muy continuamente. En los conciertos, güey. O sea, ¿te acuerdas? Fuimos al concierto de Caifanes y estaba... Ah, en el de Caifanes estaban... Ah, estaban así... Es que esos baños de... Móviles. Sí. ¿Verdad? No, pero era como un camper, no eran de esos azules. Sí, un era camper, un camper. Pero ya cuando íbamos al baño... Se estaba desbordando la caca, ¿no? Sí, no, ya estaba en... O sea, ya estábamos caminando sobre caca en ese concierto. Bueno, a ver, los invito a que ya cambiemos tema. Ah, está chido. Mira, es escatológico. ¿No se han fijado? Y ahora, si no se han fijado, ahora se van a fijar. Cuando llegan a un mingitorio, hay dos cosas que tiene que haber en la pared, que no sé por qué. Un mosco aplastado y un moco tieso así pegado. Qué asco, ¿por qué hacen eso, güey? No. O no sé, también dentro del inodoro, papel de baño. ¿No del mingitorio? Ajá, dentro del mingitorio, papel de baño. Sí, también. O chicles, güey. O sea, eso es lo más. Ajá, ¿no? Sí, bueno, güey. O sea, no mames. Porque aparte los mingitorios no tienen drenaje, o sea, aquí como que sí, se van. Sí, ya tiene que entrar la señora como... Juanita así con su manita y sacar todo lo que está ahí. Sí, los que son como mingitorios secos ya tienen como una charolita de gel. Entonces, eso cuando se acaba. Pues alguien tiene que meter su manita y sacarlo y cambiarlo. Pero hay cosas buenas en los baños. Qué bueno. Cuando vas al baño de... Como los conserjes que están ahí. Son gente buena. Conserje. Cuando vas a un baño que tiene hielito, güey. Ah, porque bueno. Es bien chido así derretirlos y... Sí, está chido. Baño de antro, es como baño de antro. Baño de antro, baño de bar. Sí, sí. O de boda, así. Cuando son en lugares... Pop-off, ¿no? Nos ha tocado en los mezcalitos, el puff. ¿Cómo se llama ahí los de la subida del teatro principal? Uh-huh. ¿Quién va ahí? El baño son el baño es una cubeta, güey. El inodoro es una cubeta, güey. Ah, guácala, ¿en serio? Sí, es el... Exactamente. ¿Pero por qué? Es una planta alta, güey. Ahí nos llevó tu nativo una vez y ya. Pero eso fue hace como 15 años, güey. Pero pues sí... A mí los que me chocan son esos que son como mingitorios compartidos. Que es la bardita. Que es como una tina. Entonces, no están separados, sino que, pues... Pues sí, buenos días. Buenos días. Si hay alguien más, pues... Pues sí, tienes que como que te volteas de ladito. Y a mí siempre, o sea, yo siempre me tengo que voltear porque me es muy incómodo, ¿no? Ay, pues ponte hasta la orillita, güey. Y después en la orilla ya volteas así como, como castigado. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues yo que sí. ¿A alguien le gusta hacer así? Pues obviamente no. Pues investigalo, güey. Te dejamos de tarea para las próximas que nos veamos. O sea, hay unos que son como nada más la bardita así. Ajá. Y una bardita que está un poquito más levantada. Así todo como de mosaico, así que terminas bien salpicado, ¿no? Así como, sí, que está, que no está tan profundo. Que no está tan profundo, entonces chacalga. Bueno, pues muchas gracias. Esto y más platicaremos en nuestro próximo episodio del Cacacast. Aquí. Cacacast. Cacacast. Cacacast. El Cacacast. Oye, nadie nos ha escrito. Creo que ay, qué raro. Nadie nos ha dicho, ¿no? Uf, qué sorpresa. Fíjate que antes de venir aquí al programa, para hacer un pequeño cortecito, me decía mi mujercita, a la que yo le mando muchos saludos, ¿verdad? Porque la amo con todo mi corazón. ¿Y qué? ¿De qué van a hablar o qué? ¿No que ya se haya terminado? ¿Ah, sí? Y yo, bueno, es que, pues, la verdad, platicábamos Manolo y yo, y pues, como que teníamos ganas de reunirnos, un pretexto para... Ah, pues entonces, ¿para qué hacen el podcast? ¿Nomás reúnanse? ¿Para qué quieren? ¿Y por qué tienen que ir a hacer el podcast? ¿Y por qué tienen que grabar? No, pues nomás pregúntense. Yo, bueno. Pues, igual hay que tener de malo hacer el programa. O sea, ¿cuál era la...? No sé, güey. No, viejas. Perdón, con todo respeto al público, pero... Güey, es que qué bueno. Entonces, ¿para qué te regalan un mix? Exacto. Mixing Live 8. Uh-huh. A ver, vamos a hablar de eso. Es que es mi su regalo de Reyes. Mi regalo de Reyes. Para las personas que están escuchando y no sepan que los Reyes Magos sí existen, ¿no? Sí, sí existen, claro que sí. Y si ustedes desean con mucho deseo. Ilusión. Con mucha ilusión, gracias. Pueden traerles y se realizan sus sueños. Sueños. Entonces, me trajeron una Professional Mixing Console. O sea, una consola... de mezclado profesional. Ajá. A ver, ¿qué tiene ahí, güey? A ver, pásalo aquí. ¿Qué características tiene? A ver, ¿tú qué le sabes? Ni siquiera... ahí? Dice que trae 8 monos. 8 canales mono. 7 bandas estéreo. Y ecualizador gráfico. Ahí está, güey. Está chingón, güey. O sea, ya puedo invitar a 8 monos a este programa. Y con built-in MP3 player. Oh, wow. Es que los MP3 es lo de hoy. Para que te vincules con Napster. Napster app. Entonces, bueno, vamos a... me lo trajeron en el Día de Reyes, pero no lo he abierto ni sé ni nada. No sé si va a servir o no. ¿Tendrá fecha como de fabricación? Según yo está más chida. ¿Cómo la ves tú, Controla? ¿Tú que eres más acá? Digo, Luis. ¿Luis? ¿Tú haces Luis? Huicho. No, creo que no. Tenemos que decir Rafa. ¿Eh? Te tenemos que decir Rafa. Es cierto. Bueno, pero bueno. ¿Cómo la ves? O sea... al de Enrique. Enrique, ¿cómo ves tú? ¿Alguien te decía Enrique alguna vez? Sí. ¿Quién? Aquí los barrios, los suburbios de aquí de la colonia. ¿Sí? ¿O sea, eres Don Quique? De hecho, la primera vez que nos presentó Rafa Itzel. ¡Ay, hola, Quique! ¿Cómo estás? Es que es una historia que no... Bueno, ya. No, sí, estaba en una historia. ¿Sí? Bueno. Era mi nombre de... Es que casi éramos con cuños aquí el compadre y yo. ¡Ah, caray! Era mi nombre de galán de cúpulas. Claro, es que... Resulta que mi mujercita... Era casi cuñada de ¿cómo se llama? Vecina Manolo. Sí, sí. Ajá. Cuando esta colonia pues todavía estaba, digamos, poco poblada, o sea, estaba como nueva, ¿no? Ajá, era más suburbio que ajá, y era suburbio, o sea, era así las orillas, era el cinturón de miseria de Guanajuato. Eran más aún. Ajá. Y entonces ya te imaginarás... Ahora ya es como la hebilla de la miseria, pero... sí. Entonces ya te imaginas que Manolo andaba, como siempre, pues le andaba galaneándole. Un picaflor le decía. Ajá. Andaba buscando una flor. Y entonces él ya andaba ahí... para esparcir su polen. Ya andaba quedando con la hermana de mi mujer. Vaya. O sea, estamos hablando hace 20 y tantos años. Más de 20 y tantos años. Y entonces, pues en una de esas hasta yo con puños, güey. Hola, ¿cómo estás? Hola, señor. Antes que hablara como rancherita. Bueno, pero a ver la consola, pues, güey. Pues ¿qué le vemos? Pues no sé, güey. Aquí dice, mira, ahí dice. Aquí al lado dice, mira, ahí dice. Pues léele. No canso, estoy ciego, cabrón. No lo muevas. Dice 8 canales mono. ecualizador de 3 bandas. Güey, espérate. No lo aviento. Es un mosaico. Exactamente, no, ni siquiera sé si. Sí es este dinero. No sé que la compraron en un estacionamiento de la Mega o algo así. No, bueno, es una gasolinera. Ajá. La verdad, no sé si adentro trae piedras o algo, no sé. A ver, ábrela, güey. Porque ya me preocupé, ya no la puedo devolver porque ya la compré hace como 2 meses. O sea, estaba tan emocionado con mis regalos de Ría de Reyes. Digo, los reyes estaban tan emocionados que la compré. ¿Eh? Es una sandwichera. Es una sandwichera. Y trae un cable, un eliminador. Es un unboxing aquí que estamos haciendo. Ajá. Un pa. Uy, uy, ¿no hace una salsita? Sí, mira, está. No seas mamón. Híjole. Ajá. Ajá. Bueno, por lo menos trae el cable. ¿Qué más? Y no vas a tirar, güey. Ah, mira. Unos forritos, unos protectores laterales. Yo no lo voy a volver a empacar, ni creas. Sí, empácala, pero empácala chueca. perdón. Y está bien bonita porque está, mira, de colores, como te gustan las cosas así para los niños autistas. Ajá. Tiene hartos boquitos, güey, todo. No mames. Para los que hay que taparle el anaranjado porque le da comezón. Como es autista. Su espectro autista, sí. Ah, no, sí está chida, güey. Está chida. Pero como esto. Es eso, no, casi no escuché. Como esto no es cállate, pues no la vamos a poder utilizar. Así es. Y tiene. Ya. No, está. 8 canales. Wow. 1, 2. A ver, ¿qué sigue? 3, 4, 5, 6, 7, 8. No te dio, güey. No contaste bien. ¿Por qué no me dio, güey? Está raro eso, güey. Bueno, ahí está. ¿Tú qué opinas? Está muy bonita. Es como para bonito, ¿no? No sé, o sea, no la compré por lo bonita, la compré porque espero que sea útil. No la compraste, güey. Digo, te la trajeron los reyes. Me la trajeron porque. Bueno. ¿Y por qué tenemos una consola nueva si ya Cállate Podcast murió? Si aparte te dijeron, te acaban de regañar que porque vienes a grabar. Ajá, y aparte ya me regañaron. No sé, o sea. No sé. Pues ya veremos, ¿no? A lo mejor. Viene. O sea, aparte tendremos que cambiar la entrada de micrófonos. Sí. Todas tienen que ser Canon. No piensen eso. No, pero ahí tienen las entradas esas, ¿no? Ah, sí, mira, es cierto. ¿Sí entra ahí ese o no? No, ese no es de audífonos. No sé, güey. Ah, no, que es la de audífonos. Uh-huh. Pero la salida, a ver. Sí. Bueno. La salida tiene que ser Canon, pero eso lo consigues. ¿La salida tiene que ser qué? Es que este tipo de conexión se llama Canon. Ándale. Bueno, ahí está. Entonces, al menos se ve chida, ¿no? Sí, se ve bonita. Tiene Bluetooth y MP3 player. ¿Ves? Ahí está. Está chido. Ya no, es cero estrés de. Este que no sé qué. Que el cable, que el cable para el audio. Que no sé. Te lo puedes llevar a la calle, mira, porque tiene Bluetooth. Sí. Exacto. Hay que hacer todas tus mezclas. Exacto. Bueno, ahí está. ¡Ah! ¡No! Te iba a decir que escuché un matchup de Fatboy Slim con The Rolling Stone, que está muy bueno, güey. No es, no, pero no lo vayas a poner, o sea, no te arriesgues, güey. No necesito, pero ¿de qué? Al final, Fatboy Slim con The Rolling Stone. No recuerdo cuál canción es, pero es un match up que escuché hace como un mes. Y estaba muy bien chido. Bueno, ahí luego me lo pasas. Ahorita lo buscamos, pero gracias por recordarme, amigo. Porque casi se me andaba olvidando. Hecho. Fíjate que justamente andaba yo. Yo decía, pues es que yo creo que la gente, nuestros amigos de Cállate Podcast, extrañan mis mashups. ¿Y qué crees? No. Hice un mashup nuevo. No. Sí, es que ya hace falta. I can't believe. ¿Lo quieren oír? No. Ay, güey, híjole, ¿qué crees, güey? Ya es mi noche, güey. Mira, la verdad es que todavía está en proceso. O sea, es un work in progress. Pero yo creo que va muy bien. ¿Lo quieren escuchar? ¿Tenemos opción? No. No le muevas a mi consola nueva. ¿Qué le estás apretando? Mira, pinche Manolo. Lo vas a descomponer. güey. Comí palomitas. Gracias. ¿Qué le encuentras ahí? ¿Qué le ves? Es que está muy roja, güey. ¿Está muy roja la qué? Sí, la cosa de aquí. Ahí está. Ya. El movible. Uy. Uy. ¡Que no le muevas! Bueno, ahí te va. El mashup. En este epílogo del día de hoy. Escucha bien, güey. Buena atención. Nada más, qué acordes, güey. Qué cosa tan bonita. ¿Se echaste a perder The House of the Rising Sun? The Rising Sun. Mira más. Ahí viene, güey. Ahí nomás. Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja que te ha ido muy mal. ¿Eh? ¿Qué hubo? Solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas. Ahí como que no choco tanto. Y eso me hace llorar. ¿Qué hubo? Ahí está, o sea. ¿Cuánto quieres? Porque me olvides. Damas, te puedo decir que es el más decente que has hecho. No. ¿Sí? Es el más decente. Los otros no tenían pie ni cabeza. ¿Estás aprobando eso? No. Nunca dije, está bien chingón. Le puse una caquita. Todavía no lo termino, güey. O sea, no, pues termínalo, güey. Quería darles la primicia. Ay, qué pues. Padre, no te veas preocupado. Ahora que lo termines, nos lo mandas, güey. Lo van a robar. Para publicarlo en Instagram. Lo intitulé House of the Rising Pirul. Lo intitulaste. Así se dice, güey. Búscale. ¿Qué tal? Tampoco no está chido, güey. No, sí, por eso está decente. Que la gente ya pedía un mashup nuevo. Es como Rotten and Tomatoes. Rotten and Tomatoes. Uh-huh. En vez de tomates. Tres tomates, tienes una caquita. Una caquita, bueno. Pues ya, ¿no? ¿O qué? Pues ya, qué bueno. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Qué bueno que vinieron. O sea, nada más venimos a... A ver, a entretenerte, pues. Sí, básicamente. Mira, entró Tiranosaurio Lex. Hola. Tiranosaurio Lex. Que pone muchas caritas como de: ¿qué está pasando aquí? What the hell? Es un programa esto de caca. No es Cállate, Tiranosaurio. No, no es. Este es un programa de caca. Exactamente. Es el Cacacast. Cacacast. Popopocast. Popopodcast. El Popopodcast. El Popopodcast. También. Podcast. El Popocacast. El Popopodcast. pues nada más para terminar, no sé si... ¿Cuáles son tus propósitos? Ser una mejor persona. Querer más a mis amigos y que nos podamos reunir más en esta mesa. Tú no puedes brindar porque no puedes tomar cerveza. Voy a tomar agüita. Porque otra vez está algo malito. Voy a tomar agüita. ¿Qué tal sobrevivir? Si el próximo, año sobrevivo, aquí nos vamos. Manches, güey, o sea, en serio. No puedo creerlo. Pero es que aparte cada diciembre te enfermas, güey, de no sé qué. ¿No será que no sé? Es el estrés para mí. ¿Que alguien te quiere envenenar o algo? No, pues puede ser que sí. ¿A dónde vas en vacaciones de diciembre? ¿A la casa de alguien? ¿A un municipio aquí cercano? No, pues ya. Generalmente a principios de diciembre es cuando empiezo a sentir mal. Cerca de Celaya, por ahí vas. Güey, ya cuando te ofrezcan así que ponche, que tu suegra te queda. ¡Mire! No me quería decir, pero tú. Mire, yerno, tomes este ponche, está bien bueno. Se lo acabo de preparar para usted. Tú dile, fíjate que sí, voy a llevar habrá como pruebas, como los tests para cocaína. ¿Qué más prueba quieres de que no te quieren, güey? pruebas de esa. Entonces, ser una mejor persona y querer más a tus amigos. Así es, querer más a mis amigos. Verlos más. Como procurarlos más. verlos más. Okay. Así, voy a hacer mi bullet journal y mis propósitos. ¿Tú qué, pero? Bullet journal. Ándale, ¿qué es eso? ¿Boris Yeltsin? ¿Voy a hacer mi Boris Yeltsin? Tú, controlador, que ya no eres controlador. Ya no sé. ¿Cuáles son tus propósitos de año? Propósitos, pues, uno no era venir. Se los prometo. La paz mundial. O sea, te vale, pues, lo que sea. Vale. Vive sin propósito en tu vida. Vive sin drogas. Desde que eres chiquitos, no sabes. Ah. Tenemos una buena anécdota, pero luego te la contamos. Aquí no, porque pues no es interesante. Ah. Podemos decir como. Es que como así, ya ven que han visto que ahora que ya se va a acabar el mundo, afortunadamente. ¿Ya? ¿Ahora sí? Pues sí, ya estamos cerca, ¿no? Pues no sé. ¿Saben que hay un en Rusia hay una emisora que se llama la emisora del fin del mundo? Ah, caray, no sabía. Cuéntanos. Entonces, se supone que siempre hay como estática, pero cuando hay música en la emisora del fin del mundo es porque va a haber algo muy, muy, muy grave. Oh, no. Entonces, pues, la semana pasada estaba... poniendo música. Pusieron el lago de los cisnes en la estación. Entonces... puede ser que cállate sea como el cállate del fin del mundo. Digo, no, esto que no es cállate. Pero a ver. Podemos verlo, ¿no? Porque estamos ya muy cerca, entonces. O sea, pasó lo de... que, no, pero pasó lo de Venezuela y eso. Poquitito, ¿no? Antes de lo de Venezuela. Ajá. Y bueno, después también estuvo sonando. O sea, estaba sonando la radio del fin del mundo. O sea, Rusia ha estado bombardeando más Ucrania que antes. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Irán a sobrevivir? ¿Quién sabe? Es una buena pregunta. ¿Irán a sobrevivir? ¿Qué, güey? ¿Por qué te quedas con esa cara? Pero Irán es... como que la lombriz que estaba haciendo... parte de tu cerebro, algo, ¿no? Chistoso, güey. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó en ese momento? A ver. Es que me estaba riendo de su chiste. Pero es que no hiciste nada, te quedaste así, güey. ¿No tendrás un cisticer conmigo? No creo. Se hubiera muerto. Güey, a ver. Ya te veo raro, güey. O sea, ya te veo así como que... sí, ¿te sientes mal? No, ¿por qué? Pues te quedaste así como que... No, pues es que me estaba riendo de su chiste, que dijeron Irán a sobrevivir. Ya te quedaste como esas abuelitas que ya de pronto ya se les va la onda, sí, ya no, se quedan... ¿No sientes como... dormido el brazo así como...? No, no, también no. Ardor aquí. Pero creo que me hice pipí. Ya también cambié de pañal. El caga app. Sácalo ahorita, güey. El popo podcast. El caga app. A ver, pero te iba a preguntar de esta estación del mundo. Pregúntame, claro. O sea, ¿es una estación del gobierno? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque Rusia todo es del gobierno. Sí, o sea, es una estación que tiene no sé cuántas décadas. En el área libre de Rusia, ahí están transmitiendo. En el área libre de... O sea, lo que quiero preguntar es... esta estación me imagino que existe desde la... ¿cómo se llamaba? La Guerra Fría. Pues yo creo que sí, o incluso puede ser que antes. O antes. Y siempre está en estática. Ajá. Y a alguien se le ocurrió poner música en esa estación. Ajá. Lo cual algunos lo están interpretando como que ya es una... no, sea, porque va a pasar algo... un mensaje algo, del algo, fin del mundo. Pues no, no del fin del mundo, pero dicen que solo ponen música cuando se acerca un acontecimiento muy feo. Pero pues si se llama la estación del fin del mundo, ¿para qué ponen algo si va a pasar nada más algo feo, pero no es el fin del mundo? Porque nadie sabe cuándo es el fin del mundo, ¿sí? ¿Qué tú qué sabes? ¿Quién sabrá? A lo mejor por lo de Groenlandia, ¿no? Y Trump. ¿Tú crees que sea eso? ¿Qué? Lo de Groenlandia y Trump. A ver. Pues yo pienso que no, más bien antes, ¿no? No funciona así, güey. ¿No? Bueno. A ver, déjame ver si encuentro bueno, ándale, pues tú ponte. A ver, amigo, ya te estás durmiendo, ¿verdad? Todavía no son las 11. Mira. Sí, es verdad. No, sí, ya se va a terminar, güey. Me imagino que es en AM, ¿no? O onda corta. ¿Sabes pues amplitud. Radio del fin del mundo. Te voy a contar algo. Y es que existe una radio rusa que lleva sonando desde los años 70. Una frecuencia de onda corta. Y no transmite música ni noticias. Solo un zumbido. Zumbido. Solo ruido. Constante. Día y noche. Es como si alguien hubiera dejado una máquina encendida y se hubiera ido para siempre, y durante décadas ese sonido fue lo único que salió de ahí. Lo que hizo que muchos creyeran que no era una radio ideada para personas. Es como cállate, podcast. Un sistema automático creado en la Guerra Fría para seguir funcionando, incluso si el mundo se acabara. Una especie de señal que dice que todo sigue igual. El zumbido se interrumpía y se escuchaban a veces voces leyendo palabras raras, números, nombres que no significaban nada para nosotros. Pues si estamos en Rusia, pues no. Una lista de algo que no entendiéramos. Pero lo verdaderamente inquietante pasó hace poco. El 30 de diciembre, el zumbido se interrumpió y en lugar de códigos o nombres comenzó a sonar el Lago de los Cisnes, la misma música que en la Unión Soviética se usaba cuando fallecía un líder poderoso, el poder colapsaba o el mundo estaba por cambiar. Y no fue una interferencia ni un error, sonó clara, completa, como si alguien hubiera decidido ponerla a propósito. Luego, sin explicación, regresó. Rara. Volvió exactamente igual que siempre. Y eso es lo que es más inquietante, porque mientras esa radio nunca cambiaba, podías creer que todo seguía igual, bajo control, con sus errores, con sus cosas malas, pero el mundo seguía igual. Es como de ahora presentación de, secundaria. Sí. De hecho, el mono tiene cara de tarado. Sí, sí. ¿Alguna vez han escuchado AM? O sea, radio en AM. Sí, yo ya les había dicho, ¿no? Alguna cuando... situación gringa o algo así, que también de repente nada más están leyendo cosas al, al away. Ah, las estaciones gringas todas de repente se corta la transmisión y empieza. This is a Fergus broadcast. Let's get... Sí, o empiezan a... Este es una señal de emergencia, de prueba. Ajá. No, todas cosas las emisoras gringas aleatorias. Pero es que seguimos sin saber cuál, por qué se escuchó el Lago de los Cisnes, güey. Pues es una premonición, ¿acaso? ¿Revivió Tchaikovsky, acaso? Tal vez. Yo pienso que es por lo de Trump, ¿no? O sea, por el desmadre que puede ser Trump. O sea, está provocando mucha gente. Sí, no, sí. Pues, pues podemos tomar esto como así. O porque iba a regresar, cállate. O no. O no. O no. O sea, ¿qué les parece si ya es así como la señal medio del fin del mundo? Nos volvemos a reunir ya cuando nos invade Estados Unidos. Exacto, para hablar de nuestro nuevo presidente Donald Trump. Nuestro emperador. Este... Pues vámonos. Vámonos. Recomiéndale algo a nuestro público. ¿Qué estás viendo ahorita, güey? No, pues es que estoy viendo puras series viejitas. Este... Pues recomienda, güey. La de la ley de las audaces, que es de abogados. No manches, ¿qué es eso, güey? No manches. ¿No? ¿En el canal 5 no lo estás viendo? No, bueno, en TV4. En Prime. No, vi una película. La de. Como. El Gran Diluvio. Vi la película de Gran Diluvio. La coreanita. Ah, no la he visto. ¿Pero es serie o película? Es película. Ah, ¿qué tal? ¿Sí está buena? Porque sí, sí está buena. No me la spoiles porque la vi como. Sí, sí está chida. ¿Eh? Sí, sí. O sea, no está. Está cortita. Y. ¿Cómo te gusta? Sí, sí, sí, sí te va a agradar. ¿Sí? Sí. Ok, entonces la voy a seguir viendo porque la dejé a medias. El Gran Diluvio. Ajá. ¿En dónde te quedaste? Pues cuando casi se ahoga el chamaco ese tonto, el hijo de la señora. Ah, no, entonces apenas. O sea, iba casi. Va empezando. Ajá. Sí, véanla. Ah, pues gracias, amigo. Gracias. Entonces, los audaces... La ley de los audaces. La ley de los audaces. Y el Gran Diluvio. Esa suena como una película que, no sé... Se llama, veía a mi abuelo en 1974. Es una serie como de hace, yo creo que unos 5 o 6 años. Tiene como 13 temporadas. ¿Cómo se llama? Sí. ¿5 o 6 años tiene 13 temporadas? Sí. Y eso es de abogados, es de puros abogados. ¿Pero dónde salió? Eso nadie lo conoce. No sé en qué plataforma ha salido originalmente. Si es que salió, no, es gringa. ¿Gringa? Sí, gringa. ¿Cómo se llamaba? ¿Charlton Heston? Ajá. Charlton Heston y como... Peter Abdul en La Cruzada. No. ¿Cómo es la? Los abogados. Los audaces. La ley de los audaces. La ley de los audaces. En Lawrence de Arabia. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Algo así. Muy bien. ¿Tú qué andas viendo? Yo ando viendo nada. No, ¿ya no ves nada o qué? Pues no, es que este mes pasado fue así como de... Y ahora vamos a la reunión de no sé dónde. Y luego, ay, ahora hay que ir a un intercambio acá. Y luego, entonces quiero reunir, no sé qué. Entonces no vimos absolutamente nada. A ver. Ahí escuché dos voces. No sabes, muchas. Y luego... Así como... Sí, porque no todo fue... Como una especie de Barney. Es que depende del tono de voz. Mm-hmm. O sea, es la alegría que le da a Luis. Sí, de Stranger Things. ¿Ya lo terminaron de ver? Ya. ¿Y no? ¿No? ¿Tú sí? Ya. Yo ya me perdí, gacho. Sí, ya. O sea, desde la 4 ya. O sea, llegamos de nuestras vacaciones y inmediatamente eso aterrizamos a ver el último episodio. O sea, ya te urgía llegar a ver. No, pues a mis hijos. Donde Eleven pasa 2 horas así. Sí. No, está más rápido, pero sí, venla. Nada, pues ya desde la 4 ya nos dio huevita, pero sí estamos intentando. ¿Ya viste la película de una batalla tras otra? Claro, güey. Es la que va a ganar, ¿no? El Oscar. Hey. Porque es la que ganó el Globo de Oro. Hey. Uh-huh. Está chida. ¿Sí está chida? Sí, está chida. Okay. No, pues para así verla. No, no, la tengo como... ahí en mi lista. Sí, le va a gustar porque es así como bien noventera. O sea, no, no me acuerdo si está basada en los noventas, pero todo parece como que una película de los noventas. Oh. Ah, hablando de noventera. Claro. Perdón, perdón. Claro. Vi la de... ay. Chinaco, ¿cómo? O sea, ¿qué onda con mi cerebro, güey? ¿Cómo se llama? Crepúsculo del amanecer. No, no, no, no, no. Una es que hay unos asesinatos en Minnesota. Los que está, critters. Que está todo en la nieve y... terror bajo ay. Tierra. Tiene el nombre de un pueblo de Minnesota. Minneapolis. Que un güey... No, no, no. Búfalo Bill. No, que un güey manda a contratar a unos tipos para que maten a su esposa. Y sale todo mal. Es la con este, con... Sí. ¿Richard Gere? No. ¿Qué? Pues es que dice que de los 90. Es de los 90. Por eso, con nombre. Richard Gere este que... El, o Kevin Costner, ¿no? No. ¿Kevin Costner? Kevin. Y Kevin Costner en... Minnesota, bajo cero. Crimen perfecto. No. Fargo, Fargo. Ah, con este Ben Affleck. No, nada que ver, güey. Es como del 97, ¿no? Como del 99. Es del 96. Fargo. Fargo. ¿Sí lo has visto o no? ¿Robert De Niro? No, solamente la vi una vez. Yo la vi cuando era muy chico. Yo también la vi una vez hace muchos años. Bueno, bien. No me acuerdo bien de ella. ¿Sí es buenísima? Y está chistosa, está buena. Sí, la sí, veanla. Ah, chistosa. Ah, porque ahorita hay una. Creo que salió en los 2015 por ahí una serie. Basada en esas, en esa película, o sea, no la he visto, pero pues véala. Hablando de cosas chistosas. ¿Sabían que el Cepi tiene su canal de YouTube? Tampoco. Sí. Sí. Ese es un buen. Para mí fue novedad cuando me dijeron. No, yo no lo he visto. Bueno, el Cepi es un maestro muy popular aquí en Guanajuato que daba matemáticas. ¿No se todavía dar clases? No sé. Sé que era fotógrafo. Descansé. También. Sí, actor. Actor, sí. Comediante y todo. Ajá. Era un señor muy es un señor muy polifacético. Sí. Y lo conocíamos como el Cepi. Y él mismo se llama Cepillín. Ah, el mismo también. Sí, porque su página se llama C y un símbolo pi. Ah, mira. Es Cepi. Era muy inteligente. Muchacho cochín. Tiene su chicle. Está muy espeluznante. Vamos a despejar esto, pues está muy espeluznante. Bueno. Y también vi la de... Estoy viendo la de... ¿Cómo se llama? Los Sopranos. Ah, sí, dijiste. Esa sí es más viejita. Es el 99. Por eso, más viejita, güey. ¿Más viejita que quién? O sea, más viejita de los series que... Acabo de decir que Fargo es del 96, entonces... Ay, güey. Ya vámonos. Señor, ten piedad. Bueno, pues este fue el... epílogo. Nomás era para ver cómo andaban. ¿Eh? Checar qué sienten. ¿Cómo andaban? Chequear las llantas y que Rafa nos presumiera su regalo que algún día va a probar. Vamos a ver. A lo mejor un día se... ¿No estás comprando adaptadores para tus micrófonos? A lo mejor un día los invito a que jueguen con él un ratito. Bueno, mejor véndela, güey. ¿Sí crees que debo regresarla o venderla? Pues no lo sé. ¿Te costó más de 600 pesos? Sí. ¿Menos de 1000? No. ¿Más de...? ¿Por qué se escucha mal? Me estoy escuchando mal. No sé. Es como esto. Uy. Ahora no me escucho nada. Bueno, vámonos. Gracias al público que estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias a los anfitriones de esta casa que nos... Gracias, Zeus. Ay, ya se quiere dormir, bebé. Ay, no, bechito. Ay, te perro. Gracias a las anfitriones de esta casa que pensaban que ya se habían librado de esto, pero no. No, ¿qué creen? Que apenas va a empezar. Apenas va empezando las nuevas. Lo nuevo. Lo nuevo. Lo que se viene. Lo que se viene. Bueno. Ese es un prefacio. Ahí los vamos, Prólogo. Les vamos avisando qué onda, ¿no? Ok, ahí estamos. Ahí, contáctanos en nuestras redes. Ahí. Seguramente habrá noticias. Ahí yo creo que sí. Simón. Bueno, pues gusto saludarlos, amigos. Ah, hombre, sí. Gracias. Gusto saludarlos. No tuvimos, ¿sabes qué sí me dolió, güey? Que no tuvimos especial de Navidad como cada año, güey. Híjole, güey. Ese sí no. Ese sí. Teníamos como 16 años que no hacíamos. Como 5 años que no hacemos episodio de Navidad. ¿Tú los cancelaste? No. Sí, creo que sí. Güey, busca, ahí están. No. Tú grababas una playlist, pero no hacíamos especial, güey. Chinga. Güey, a ver. Sí. ¿Por qué te decepcionas tanto de mí, amigo? La no, risa. No. Bueno, gracias por la palomita, estuve bien buenas. Gracias, amigo. Cuídate. Gracias a todos, buenas noches. Adiós. Bye. Adiós. Adiós, Luis. Oh, bye. Oh, ya. Yeah.